E.T., extraterrestre. Un amor entre dos humanos que viven en mundos diferentes. Una balada electrónica de Katy Perry. Y luego pasamos a una canción para el futuro de los B-52s, los B-52. Una de las canciones más recordadas de esta banda. Hicieron una presentación histórica en el Forest Hills Tennis Stadium en 1983. los sencillos del álbum 10,000 Light Years, séptimo álbum de estudio de esta banda, Bonnie M. La canción, El Mundo del Futuro. Ahora nos vamos para el año 2525. Sager and Evans, 6 semanas número 1 en Billboard. Una canción muy importante del verano del 69. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may kill. como Heal the World de Michael Jackson, John Lennon también imaginó un mundo ideal, un mundo en donde no hay espacio para la guerra. El sueño de John Lennon, escucharon Imagine. Nos vamos con Rush, 2112. Ese también fue el nombre que le dieron a su cuarto álbum. Esta es una banda de Toronto, Canadá. We'll be right back.

qué clásico el que acabamos de escuchar. Es el gran pianista brasilero Eumir Deodato. Así hablaba Zaratustra. Deodato tomó prestado el 2001, que fue banda sonora de la película 2001, Odisea del Espacio. Nos vamos para Alemania con Kraftwerk, Computer Love, un mundo en el cual el amor deja de ser entre humanos y es posible una relación, un amor con una máquina, con una computadora. man to have this land. He's the future man. He's the future man. Future lady's confident. She knows how to take a stand. She's the future lady. She's the future lady. Bright in the yellow sun. There's energy for everyone. Bright in the yellow sun. Let it come. Let it come. Bright in the yellow sun. There's energy for everyone. Bright in the yellow sun. Let it come. Let it come. Future man is taking steps. He ain't got no time to rest. He's the future man. The future man. Future lady's getting dressed. She's gonna clear up all this mess. She's the future lady. The future lady. The wind makes a windmill turn. The wind makes the world go round and round. The wind makes the windmill turn. Let it blow, let it blow. The wind makes the windmill turn. The wind makes the world go round and round. The wind makes the windmill turn. Let it blow, let it blow. He's the future man. The future man. Future lady's confident. She knows how to take a stand. She's the future lady. She's the future lady. Bright in the yellow sun. There's energy for everyone. Bright in the yellow sun. Let it come. Let it come. Bright in the yellow sun. There's energy for everyone. Bright in the yellow sun. Let it come, let it come. The wind makes the windmill turn. The wind makes the world go round and round. The wind makes the windmill turn. Let it blow, let it blow. The wind makes the windmill turn. The wind makes the world go round and round. The wind makes the windmill turn. Let it blow, let it blow. Cerramos con Future Man, Future Lady, el hombre del futuro y la mujer del futuro seguramente serán mucho mejores que nosotros, o al menos eso piensa Ziggy Marley. La próxima semana Juan Sebastián y yo les traeremos más música, aquí, a esta W.